de humanos y otros bichos. Justamente el día de hoy hemos hecho una colaboración con el programa de humanos y otros bichos para poder extender el alcance de la divulgación científica en el país. Y obviamente utilizando nuestros medios digitales como son Facebook, Twitter e Instagram. Síganos a través de Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar Divulga Ciencia. Y no se olviden también de seguir a De Humanos y Otros Bichos a través de las mismas redes sociales. Les van a encontrar como Bichos Cis y ellos postean también un montón de cosas muy chéveres, sobre todo particularmente de bichos, de zoonosis y de unas cosas bastante chéveres y locas que investigan en el Centro de Inmunología y Zoonosis de la Universidad Central. Además de eso, les cuento que el programa de ellos se va a transmitir a través de nuestras redes sociales también, a través de Quinto Pilar Divulga Ciencia, para que lo escuchen y se enteren de cosas bien interesantes. Además de eso, obviamente agradecer a la Casa de la Cultura por abrirnos este espacio a través de la radio y tenernos todas las semanas acá. Agradecemos también a Pancho en los controles, que siempre nos está colitando con la música y con toda la parte técnica. Y el día de hoy también agradecemos a Telmo Salazar, que nos acompaña para conversar de un tema bien interesante. El día de hoy vamos a hablar sobre cerveza artesanal. Y cuéntenos, ¿ustedes han probado cerveza artesanal aquí en Quito? No sé, allá donde ustedes viven, si están fuera de Ecuador. ¿Les gusta? ¿Y qué nos recomiendan? Antes de comenzar con esta entrevista, también me gustaría recordarles que estamos ya casi por finalizar las inscripciones anticipadas con descuento para nuestra velada astronómica del 10 y 11 de agosto. Este es un evento muy interesante en el que van a poder, aparte de acampar y pasar un momento súper chévere fuera de la ciudad, van a aprender cómo utilizar herramientas de observación astronómica. Esto es utilizar no únicamente telescopio y binoculares para observar el cielo nocturno, sino también utilizar otras herramientas como Sky Map, planisferios y también mapa lunar para identificar diferentes regiones de la luna, incluso también constelaciones y otros objetos celestes en el cielo nocturno. El precio es de $39 por persona y si se inscriben hasta el 7 de julio, que esto ya es, ¿cuándo? ¿En tres días acaba? Justamente el domingo, tienen el 10% de descuento. Escríbanos a través de las redes sociales y entérense de más información para reservar su cupo y asistir a nuestras veladas astronómicas. Bueno, entonces presento en este momento a nuestro invitado, que es Telmo Salazar. Él es gerente de Ancestral Cervecería, expresidente de la Asociación de Cerveceros Caseros del Ecuador y es juez cervecero. Bienvenido, Telmo. Hola, ¿qué tal, Robert? Es un gusto para mí compartir este espacio contigo. Muchas gracias por la invitación. Sí, Telmo, justamente, bueno, uno de los temas favoritos que me encantan conversar es de la cerveza artesanal. Claro, la cerveza es de las cosas. Yo siempre digo que la cerveza es algo perfecto, porque en sí embarca muchas cosas, que es un producto perfecto, se podría decir. Sí, obviamente, bueno, tal vez entendemos el concepto de cerveza porque todos la hemos tomado, la mayor parte la hemos tomado en algún momento, pero ¿cuál es la diferencia entre una cerveza como todas la consumen, una cerveza comercial, y una cerveza artesanal? Bueno, es una gran pregunta. Hay muchas diferencias que marcan entre lo que es una cervecería artesanal, una cerveza artesanal y una cerveza industrial. Los más importantes es el trato que tú le das. Nosotros al tener una producción, exactamente, es el ingrediente secreto. Nosotros al tener se puede decir una producción más baja, puedes poner mucho más interés en algunos puntos que, por ejemplo, la cerveza industrial no lo hace. Además que otra de las cosas muy importantes que las diferencian son los ingredientes. Normalmente la cerveza industrial que consumen normalmente, se puede decir que para aumentar sus ganancias la industria lo que hace es abaratar costos, entonces no es 100% malta. Vienen otros elementos que sirven para bajar el costo de la producción, pero a su vez eso te lleva a que pierdas la calidad. Cuando hablamos de malta, ¿estamos hablando de cebada? De cebada, exactamente. De cebada. La cebada, bueno, pasa por un proceso que se conoce como malteado, en el cual la cebada le ponen en contacto con agua, y antes de que llegue a la germinación, se somete a calor para que frene esto y de ahí podamos tener mayor cantidad de azúcares extraíbles. O sea, se le deja fermentar un chancecito y luego se le para completamente. O sea, no es fermentar, es por ejemplo, llevarle germinar, a la planta a que germine. Exacto, antes de que germine completamente, se para ese proceso con calor. Entonces, lo que hace es tener los almidones que tienes, como que, o sea, tener azúcares más pequeños, se podría decir. Claro. Qué chévere, Telmo, justamente tu profesión también, que tú eres biotecnólogo, ¿no es cierto? Ingeniero en biotecnología. Entonces, justamente, en este caso, me imagino que te llama mucho la atención también por todos los procesos biotecnológicos que comprenden hacer la cerveza. Claro, justamente, no tienes idea la cantidad de ciencia que entra en un vaso de cerveza. Uy. Vienen, por ejemplo, Tú para hacer cerveza necesitas tener la malta a uh-huh. diferentes temperaturas. Yeah. ¿Y esto para qué? Para que se desencadene una acción enzimática uh-huh. que vaya separando uh-huh. los azúcares, que haga más pequeños los azúcares, que vayan cortándose, y para que posteriormente la levadura vaya y consume estos azúcares y uh-huh. los transforme en alcohol. Además uh-huh. de eso también, como uh-huh. también por ejemplo, los ingredientes como el lúpulo uh-huh. Tienen diferentes tonalidades, no ocupas el mismo lúpulo para todas las cervezas, el lúpulo, por ejemplo, las capacidades bacteriostáticas que tienen. O sea, es una bebida que tú la puedes tener sin preservantes, puedes consumirla totalmente natural, y es por eso que yo siempre le llamo que es un producto perfecto. ¡Wow! ¡Qué Ajá. increíble! Había leído también alguna investigación que te decía que si es que tomabas un vaso de cerveza helada, o sea, que equivalía como a tomarte agua también, o sea, también Ajá. te ayuda claro. a hidratarte. Sí, verás, netamente lo de la cerveza tiene mucho Ajá. que ver cuántas cervezas te tomes, ¿no? Porque claro. en realidad la cerveza tiene unos componentes, por ejemplo, tienes zinc, tienes hierro, tienes a full cosas que en realidad le vienen bien a tu organismo. Es más, yo siempre, por ejemplo, digo que sería súper sano consumir un vaso de cerveza al día. Ajá, es un superalimento. Y sobre todo con estos soles. Exactamente. Telmo, una cosa que nos contabas es justamente que utilizan diferentes ingredientes, por ejemplo, diferentes lúpulos, diferentes maltas. Creo que esto también le caracteriza mucho a la cerveza artesanal, porque tienes tal vez más recetas que puedes ofrecer a la gente. Tal vez lo básico que hemos probado es una cerveza rubia, no sé cuál es el grado de alcohol que tiene esta cerveza comercial. Pero cuéntanos un poco más cuál es. Verás, esto también es súper importante de la cerveza artesanal, porque nos ofrece una gama increíble de estilos. En realidad, o sea, ya está empezando a haber más cultura cervecera aquí en Quito, pero todavía falta mucho que recorrer. Uh-huh. Por ejemplo, es el simple hecho de que uno le llame a una cerveza y diga rubia, roja o negra, o sea, va más allá. Imagínate, por ejemplo, en la guía que es de cervezas que hay alrededor del mundo, hay alrededor de 650 estilos. Oh, wow. Entonces, uh-huh. el grado alcohólico, el sabor y todo eso no va a depender uh-huh. del color de la cerveza, sino más bien del estilo de cerveza que sea. Yeah. Ajá. Por ejemplo, uh-huh. suelen decir aquí que la cerveza negra es la de mayor grado alcohólico. Uh-huh. Depende mucho, hay cervezas rubias que son, por ejemplo, normalmente los estilos belgas, uh-huh. esos tienen, por ejemplo, 6, 7 grados de alcohol. Eso es súper más alto que una cerveza común. Por ejemplo, el industrial en este caso tiene 4 grados de alcohol. Entonces, uh-huh. puedes tomarte en cerveza artesanal. Lo más alto que he visto por ahí es 14 grados, que son, por ejemplo, una cerveza que es barley wine, ajá. que no es netamente negra, es una cerveza roja. Ya. Ajá. Entonces, depende mucho de los estilos. Tienes una gama increíble de tipos de cerveza que yo, por ejemplo, si es que alguien me dice, no me gusta la cerveza artesanal, yo no le creo. Porque netamente ajá. lo que sucede es que no ha probado uh-huh. un estilo que se acople a sus gustos. Ya. Es por eso que, por ejemplo, nosotros también, al momento en que ofrecemos nuestra cerveza, uh-huh. nosotros siempre tratamos de conocer un poco más del cliente, y eso también es chévere. Es algo que uh-huh. tampoco hace la cerveza comercial. Es como que preguntas simples como, ¿qué te uh-huh. gusta? Los sabores dulces, los sabores uh-huh. amargos, uh-huh. los sabores acafetados, y pues dile, mira, esta te va a gustar. Uh-huh. Entonces ya es como que tienes una relación más directa con el cliente, y eso también es súper chévere de esto. Wow, qué increíble. Creo que también estas personas que tal vez no les gusta la cerveza artesanal están muy acostumbradas a la cerveza comercial. Pero como tú dices, cuando encuentran su estilo, que tal vez puede ser medio similar a, claro. a una marca comercial normal, entonces creo que les gusta mucho más porque los sabores son más intensos, ajá. los colores, los aromas son increíbles. Claro, por ejemplo, nosotros tenemos uno de nuestros productos, va más o menos enfocado en este aspecto de la gente que está muy arraigada a la cerveza industrial. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros tenemos un estilo que es una blonde ale, es una cerveza rubia. Nosotros le decimos una cerveza de transición, porque normalmente nos ha pasado que muchas personas que no les gusta la cerveza artesanal, prueba esa y les gusta mucho porque tiene características similares a las industriales, pero siguen teniendo los plus tremendos que tiene la cerveza artesanal. Wow, qué chévere. Y cuéntanos un poco de tus cervezas, ¿cuáles, o sea, obviamente de las que tienes, cuál es tu favorita? O tu estilo favorito. Mira, verás, por ejemplo, mi estilo favorito uh-huh. es uno con la que obtuvimos una medalla de bronce en la Copa Cervezas del Ecuador, ¿ya? que es una Amber Ale, en la cual nosotros utilizamos horchata. Ajá. Bueno, a todas nuestras cervezas nosotros hemos tratado de darle una identidad ajá. ecuatoriana. Nosotros queremos darle una identidad ecuatoriana a todas nuestras cervezas. Ajá. Por ejemplo, tengo una cerveza rubia con maracuyá, tengo una cerveza, la roja que es la Amber Ale que te dije con horchata, ajá. y tengo una porter que es una cerveza negra en la cual utilizo uh-huh. chocolate, pero también estamos haciendo uh-huh. un IPA que también me está gustando full como está quedando. Entonces, por ahí ya entre el Amber y la IPA creo que vamos de ahí. Yo, por ejemplo, soy más de sabores más amargos. O sea, me gusta todo en exceso, por ejemplo, que se note mucho los lúpulos o que se note mucho la malta. Por eso te digo, por ejemplo, la roja es full maltosa. En cambio, la IPA que estamos haciendo es full lupulada. Las otras están un poco más en equilibrio. Por eso también son las de transición, que es la rubia y la blonde ale que hacemos con maracuyá y eso. Qué interesante, qué chévere. Realmente este mundo de la cerveza artesanal es increíble, ¿no? Más o menos, ¿cuánto tiempo dura hacer todo el proceso de elaboración de cerveza? Ya, más o menos el proceso dura entre 15 y con la clasificación, más o menos estamos hablando de 21 días. Es un proceso en el cual, por ejemplo, se puede decir que es muy importante el control también de las temperaturas y todo, porque dependiendo de la temperatura a la que fermente, la levadura te va a empezar a dar más sabores, más aromas, dependiendo, como te digo, de la temperatura. Es también súper importante lo que ocurre en la fermentación y todo eso. Oh, y los principales aromas que dirías tú, ¿qué es lo que le dan? ¿Es de la malta? Depende mucho, como te digo, del estilo, verás. Normalmente cuando cuando te están enseñando a catar cerveza, tienes que, por ejemplo, tienes que delimitar en tu vaso de cerveza qué es lo que predomina. Por ejemplo, en este caso, si es que tienes, por ejemplo, aromas dulces, como que a miel, aromas acafetados, aromas a caramelo, eso va a estar, te quiere decir que la balanza está yéndose hacia las maltas, el balance está yéndose hacia las maltas si es que sientes de esto. Ahora, si es que, por ejemplo, en tu vaso de cerveza sientes aromas cítricos, florales, frutales, pináceos, y son full pronunciados, eso quiere decir que está balanceado hacia el lúpulo. Y si es que, por ejemplo, tienes aromas afrutados, toques de banano, especiados y todo, está hacia la levadura. ¡Oh, qué chévere! Más o menos, dentro del proceso de cerveza artesanal, bueno, cerveza en general también, es de este proceso de fermentación una parte muy importante. ¿Cómo tú garantizas que, por ejemplo, no se te contamine la cerveza? O tal vez, ¿cuáles son los procesos de control que tú utilizas para controlar la fermentación? Claro, el control de calidad es muy importante en la cervecería. O sea, empieza desde que tú, por ejemplo, el fermentador, cada cierto tiempo, no es que solo le das un lavado normal, sino que le das un mantenimiento completo, tienes una desinfección que es una, o sea, primero pones una desinfección ácida, después una desinfección básica y todo esto. Y eso también es algo que yo digo, o sea, una cerveza mal hecha o una cerveza contaminada te vas a dar cuenta al paso, o sea, es imbebible. Claro. Eso también es lo bueno. Si es que tú, por ejemplo, tienes una cerveza que tal vez no sea tu estilo y todo, pero que si está, o sea, tú le consideras que está fresca, entonces eso quiere decir que está bien, porque como te digo, esas cosas se notan, pero de una. De una. Ajá. Qué interesante. ¿Este sabor de la cerveza dañada más o menos cómo es o la que está contaminada? Chuta, verás. Justamente en esto del curso de juez, te dicen algo que se denomina off flavors. Entonces, el tema va, por ejemplo, digamos, dependiendo. Por ejemplo, hay olores que, por ejemplo, huelen como que a queso, a rancio, a ropa mojada, a medias mojadas. Qué denso. Entonces, sí, es muy denso. Entonces, o sea, eso es, como te digo, es otro entrenamiento que también se recibe cuando eres juez, en el cual te vas dando cuenta de eso. Pero lo importante también es a veces que puedes tener este error. Pero, por ejemplo, nosotros como juez cerveceros lo que hacemos es retroalimentarle. Entonces, por ejemplo, nos dicen, mira, bueno, más bien dicho, nos traen una cerveza y probamos, digamos. Digamos que, por ejemplo, se sienten como mucho, o sea, predomina mucho el aroma de alcohol. Entonces eso, por ejemplo, es de una fermentación que tú estás haciendo a muy altas temperaturas. Entonces, por ejemplo, se les dice, para la próxima cocción trata de bajarle unos 2 o 3 grados a tu fermentación y eso se va a quitar. Entonces, en sí lo que se busca en sí con estas competencias cerveceras es la mejora continua, el ofrecer el mejor producto posible al consumidor y también ir y ser una potencia cervecera. Claro. Y bueno, y ahorita que ha habido un boom de la cerveza artesanal los últimos años, hay un montón de marcas de cerveza artesanal. ¿Cuál ha sido su ¿cómo se puede decir? Su toque especial, su factor diferenciador con respecto al resto de... Claro, primero sí quiero recalcar que, por ejemplo, el hecho de que haya muchas cervecerías no es algo malo para el movimiento cervecero, más bien lo expande. Porque, o sea, cachas, ahorita estamos siendo casi el 0.5% del mercado. O sea, de cada 100 personas que consumen cerveza, solo media persona consume cerveza artesanal, entonces hay full mercado aún por abrir. Y bueno, en cuanto a la pregunta que me hiciste, nosotros, como te dije, estamos tratando de diferenciarnos por el motivo de los ingredientes autóctonos, dándole a eso también, es muy importante también no dejar la cultura de manos de, o sea, nuestros orígenes y todo lo demás. Igual las presentaciones de mis botellas tienen deidades incas, las cuales, por ejemplo, también pongo una microhistoria más o menos qué es lo que significaban estas deidades para los antiguos pobladores de aquí. Entonces, de esa manera, yo lo que quiero es que, por ejemplo, digan, no, yo prefiero un producto 100% ecuatoriano, pero de principio a fin, desde cómo se ve hasta cómo sabe, entonces... Desde su identidad. Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos siempre. Qué interesante. Y ustedes, por ejemplo, para hacer estas cervezas más tradicionales o con sabores de nuestra cultura... ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿lo utilizan hierbas, esencias? ¿Cómo lo hacen? Normalmente, eso sí, siempre, por ejemplo, uno de los pilares fundamentales de la cerveza artesanal es que tienes que hacerle lo más natural posible. En este caso, por ejemplo, no está bien utilizar saborizantes, no está bien, o sea, usar preservantes, no está bien, por ejemplo, filtrar la cerveza. Entonces, en este caso, por ejemplo, en maracuyá nosotros vamos y compramos el maracuyá en el mercado un día antes, vamos, seleccionamos la fruta como siempre, porque puede venirte alguna fruta mala que te va a fregar la cerveza. Seleccionamos y después la utilizamos en procesos determinados de la cerveza para que se extraigan las propiedades que son de todos los ingredientes que usamos. Y esto también es algo súper chévere que no lo tiene la cerveza comercial, que es que nosotros activamos full microeconomías alrededor de nuestra cerveza. Mira, por ejemplo, yo para hacer, ¿qué es lo que hice? Necesito un diseñador, necesito, o sea, voy y le compro a la ceñita del mercado, por ejemplo, nosotros la horchata que utilizamos le compramos a un grupo de personas que tienen huertos familiares y todo lo demás, que es totalmente orgánico. Excelente. Es súper interesante cómo se da todo esto y, como te digo, lo importante del movimiento cervecero es que, por ejemplo, en una planta de cerveza industrial vas a tener que toda la planta te está manejando unas 100 personas. En cambio, en este tema de la cerveza artesanal, no tienes idea las microeconomías que se dan. Creo que en sí, creo que más o menos multiplicamos por 10 el trabajo que le damos las cervezas artesanales en el punto en que estamos a la cerveza, industrial en cuanto a mano de obra que se utiliza. Wow, qué interesante. Realmente creo que es un tema bastante interesante, o sea, bastante chévere, sobre todo en el momento económico que vivimos en el país, ¿no? Creo que también mucha gente opta por el emprendimiento y esta es una de las formas para poder salir adelante. Termo, finalmente, ¿nos puedes decir también... con respecto a las levaduras, es un factor también bastante interesante. ¿Tú siempre compras levaduras o también haces algún proceso para... Justamente estamos en pruebas piloto con un curso que hice recientemente en el cual, por ejemplo, estamos tratando de reutilizar las levaduras o de sacar un banco de levaduras especiales. Por ejemplo, digamos, podría decir que yo me traiga una levadura súper especial de... digamos de Bélgica, digamos, entonces que me traigan un poco y ir micropropagando y todo lo demás. Es algo que tenemos, es un plan piloto que queremos implementarlo en algún punto, pero es súper interesante también el tema de que, o sea, son seres vivos, ¿no? Y el saber que, por ejemplo, en algún punto nosotros valernos de nosotros mismos y seguir produciendo nuestra levadura sin necesidad de comprar a alguien más, eso sería un punto full, bueno. Claro. Y eventualmente también podrían desarrollar entonces algunas características específicas que quieren con esas levaduras. Claro, verás, justamente en Chile hay un grupo, creo que está formándose, que es Patagonia Yeast o algo así se llama, que está ya empezando a desarrollar, o sea, sacar las levaduras del propio suelo así de aquí del continente. Es algo que sí se puede dar a largo plazo, pero sí tiene sus puntos. Se puede decir que no favorecen a que esto se dé y que es un poco complicado hacerlo. Es el tema de que, por ejemplo, si es que tú no haces bien un proceso o hay un error humano en eso, puedes fregar lotes gigantes de cerveza, ¿no? Entonces sí... Es otro mundo, por ejemplo, el de las levaduras, porque deberías desarrollar algún modo de controlar la calidad de tus levaduras y todo eso. Sí, esto de la cerveza es un mundo tremendo. Imagínate, inclusive, cuando tú llegas a un punto tan bacán de experiencia que te da el mundo de la cerveza, que podría ser estar teniendo tu cervecería por 10 años, ahí recién puedes llamarte maestro cervecero. Wow. Y también hay personas que, por ejemplo, están del otro lado, por ejemplo, que son maestros malteros, ¿cachas? Yeah. Es como que se preparan full, después de full experiencia, ellos ya saben a qué punto está la malta, a qué punto tiene que sacar, cosecharla y todo lo demás. Y solo imagínate con... Ellos se dan cuenta, no con máquinas, bueno, ahora con máquinas, pero en tiempos... antes lo único que hacían era probando, ¿cachas? O sea, se llega a una sabiduría y todo, son mundos totalmente diferentes en sí. Increíble. Aquí en Ecuador no se produce malta, ¿no? No, es que no tiene la capacidad enzimática por lo que... por el suelo climático en el que estamos. Necesitas las cuatro estaciones para que se desarrolle totalmente. Hay una malta, pero... No te da las características de Inés. Ya. Sí. Bueno, tal vez entonces no podemos conseguir esa materia prima desde acá. Telmo, tú me contabas también de un evento que se viene acá, ¿no es cierto? Que es una competencia, es una copa. Sí, justamente la semana del 22 de julio va a empezarse lo que se va a denominar la Semana Cervecera de aquí de Ecuador, en el cual va a haber un sinnúmero de actividades súper interesantes y más bien a las personas que nos están escuchando les hago una cordial invitación. Va a ser una semana que, por ejemplo, empieza con una competencia de cerveceros caseros. El siguiente día va a haber el encuentro latinoamericano, o sea, por primera vez, va a haber el primer encuentro latinoamericano de mujeres cerveceras. Entonces van a venir mujeres cerveceras de todas las partes de Latinoamérica. Y después de eso, al siguiente día empieza la Copa Cervecera Mitad del Mundo. Esta es una copa que lo que busca, como te dije, es... seguir mejorando la calidad de las cervezas que se realizan en el país. Y en lo que respecta a la competencia, van a haber muestras de cervezas de diferentes lugares, inclusive de Sudamérica también. Van a haber de México, de Colombia, de Perú, de Uruguay. Vienen todas para que un grupo de selectos jueces, que más o menos van a estar alrededor de unas 25 jueces cerveceros, que inclusive van a traer unas eminencias en el mundo cervecero. Están, por ejemplo, del libro que te dije de los estilos de cerveza, uno de los autores de ese libro va a estar el cocinero de una de las cerveceras latinoamericanas, o sea, que más premios han recibido a nivel mundial. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, tú vas y mandas tu cerveza y una retroalimentación de personas de ese nivel es súper bueno para ti, porque tal vez es que como las cervezas son como nuestros hijos, como se decía, nosotros nunca vamos a ser feos para nuestras mamás, es igualito, o sea, puede que tu cerveza tenga algo, pero no te das cuenta porque es difícil juzgarlo, entonces viene una persona especializada y te dice, mira, tiene tal cosa, o sea, tu cerveza está buena, pero tiene tal cosa que le quita tomabilidad, se me ocurre, entonces mejora procesos y todo, y eso es lo interesante, entonces, después de eso, después de esta competencia... viene la premiación. Eso quiere decir que las mejores cervezas de cada uno de los estilos van a recibir un reconocimiento. Esto va a suceder en la Plaza de las Américas. Esto, claro, acompañado de un festival de cerveza artesanal, en el cual, imagínate más o menos, mira, te voy a poner esto, van a estar más o menos 18 cervecerías que tienen alrededor de un promedio de 4 estilos cada uno. Entonces, creo que va a estar el viernes, sábado y domingo. Yo creo que deberían ir casi todos los días para alcanzar a probar todas las cervezas. Entonces, va a ser algo increíble. Es la primera vez que se está haciendo este evento de esta magnitud. En sí es la cuarta edición, la tercera edición de la Copa Mitad del Mundo. Pero esta vez hemos hecho un gran trabajo igual con el equipo de organizadores. Y queremos que se posicione como una de las competencias más importantes a nivel latinoamericano y mundial. Wow, suena increíble esto. Incluso suena... al nivel del Oktoberfest, pero acá en Ecuador. Sí, es que eso te digo, es algo tremendo. La cerveza artesanal es un mundo increíble que les invito que empiecen, o sea, que se inmiscuyan, que pregunten, que vayan a una cervecería local y que pregunten cómo se hace y todo, porque vas a estar, imagínate, tú por ejemplo hay algunos bares de cerveceros que están abriendo, sí, imagínate, puedes hablar con el que hizo la cerveza y decir, oye brother, ¿cómo le hiciste? O ¿por qué metiste este ingrediente? O cosas así, puedes, estás más en contacto con la persona que hace y eso es full chévere. Qué interesante, realmente es increíble. Telmo, cuéntanos en dónde pueden encontrar más información sobre Ancestral Cervecería y también sobre esta semana de la cerveza acá. Claro, miren, pueden a nosotros ubicarnos en nuestras redes sociales, estamos como ancestral.beer, o sea, cerveza en inglés, ahí estamos en Facebook y en Instagram. De ahí, en cuanto a la competencia, pueden entrar a la página de Asocerf, que es la Asociación de Cervecerías del Ecuador. Entonces ponen igual en Asocerf en Facebook o en Instagram y pueden empezar también a averiguar de las actividades de la Semana Cervecera, que ojo, que es cierto que me estaba olvidando de algo súper importante, que es que También se va a implementar el tema del pasaporte cervecero. Uy. En el cual, por ejemplo, en ese pasaporte van a estar detallados todos los lugares donde hay lugares que venden cerveza artesanal. Quién sabe, y hasta capaz a la vuelta de tu casa hay un bar que vende cerveza artesanal y nunca te diste cuenta, entonces ahora lo vas a saber. En esta semana hay unas promociones increíbles con ese pasaporte, que por ejemplo son 2x1 en cerveza, o sea, pagas una media pinta y te llevas la pinta, y también te detalla todos los eventos que se van a dar en paralelo a la semana cervecera. Entonces es algo igual que no pueden dejar de adquirirlo, e igual es el valor que va a tener es solo simbólico, va a costar $1, que básicamente es lo que vale imprimirlo. Entonces lo que queremos lo que queremos lograr con este pasaporte es que se incentive el consumo de cerveza, porque sí, en realidad hay que desatinizar un poco el tema de la cerveza artesanal, ¿no? Porque es algo que te lo tomas diferente, no tomas hasta embrutecerte. En sí, yo considero siempre, y siempre lo digo, que la cerveza es de las bebidas más consumidas y menos valoradas. Entonces, con este tipo de eventos, nosotros lo que buscamos es ponerle a la cerveza en el lugar que se merece. Qué chévere, Telmo. Esto ha sido increíble realmente conocer un poco más sobre la cerveza artesanal, los procesos y también cómo se está construyendo la cultura cervecera aquí en Ecuador. Te agradezco y mientras tanto nos vamos a una pequeña pausa musical y luego una pausa un poquito más larga y regresamos con más Radio Divulga Ciencia. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. De Cuerpo Presente es el programa que estreno en el marco de cumplir mis 50 años de danza. Soy María Luisa González y me es grato invitarles al Teatro Casa Mala Hierba los días jueves 4, viernes 5 a las 8 de la noche y sábado 6 a las 6 de la tarde. Su presencia alienta mi trabajo. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 10 de julio a las 7 de la noche estará en escenario el ballet latinoamericano Calpañán, con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano, parte de la identidad cultural de nuestro país. En la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué tal, chicos y chicas? Estamos nuevamente de regreso con Radio Divulga Ciencia. Recuerden que estamos todas las semanas, los jueves a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde en vivo. Por nuestras redes sociales pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter e Instagram como Quinto Pilar Divulga Ciencia. Además, les contamos también que hicimos una nueva alianza estratégica para poder extender el alcance de del impacto de la divulgación científica que hacemos con el programa que se llama De Humanos y Otros Bichos. En este momento también estamos apareciendo en la página de Facebook en vivo de Humanos y Otros Bichos. Este es un programa de divulgación científica hecho por un equipo de personas bastante increíble, bastante genial, y que definitivamente los tienen que seguir, porque el día de mañana también vamos a transmitir a través de nuestra página de Facebook, Quinto Pilar Divulga Ciencia, su programa para que ustedes puedan disfrutar de estos espacios de divulgación científica. Además, les contamos también algunas otras cosas. Ya que se viene el verano de vacaciones para escuelas y colegios, hemos sacado también un taller de ciencia para niños. Esto aquí lo vamos a publicar con más detalles la próxima semana, pero si es que están interesados en conocer más detalles sobre qué es lo que se va a hacer, que van a ser prácticamente experimentos de divulgación científica con química, física, con biología, con un montón de cosas para niños a partir desde 8 años hasta también 17 años, con chicos un poco más grandes. Este taller va a estar increíble, se va a desarrollar en el Coworking Startups de la Universidad Politécnica Salesiana, justamente donde nosotros tenemos el espacio para desarrollar y construir nuestro proyecto. Justamente Telmo Salazar de Cervecería Ancestral, que nos estuvo acompañando hace un momento, él también se encuentra en este espacio compartiendo sus conocimientos, su experiencia, con más emprendimientos para que puedan desarrollarse, crecer y, bueno, obviamente tener un impacto positivo en la sociedad. Muchas de las cosas que hacemos también es divulgar sobre nuevos o difundir sobre iniciativas o sobre eventos que se van a hacer sobre divulgación científica. Eso nos pueden seguir en nuestra página de Facebook también con un hashtag que se llama Agenda Divulga Ciencia. Justamente dentro de esta Agenda Divulga Ciencia les contamos que tienen las siguientes actividades para disfrutar hasta finalizar esta semana. Una de ellas es un evento que se va a hacer en Ciespal Media Lab, que se llama Inteligencia Artificial para Niños y Jóvenes. Esta es una conferencia dirigida al público en general, en la cual el objetivo es dar a conocer cómo los niños desde tempranas edades pueden aprender sobre los fundamentos de inteligencia artificial. También, sobre todo con maneras sencillas y también prácticas a través de una conferencia. Esto va a ser el 5 de julio en Media Lab Ciespal, de 18 hasta las 20 horas. No se pierdan este evento, pueden encontrarlos también en Facebook a través de Media Lab Ciespal y también pueden encontrarlos buscando únicamente Inteligencia Artificial para Niños y Jóvenes. Además, también si ustedes viven en Guayaquil, recordemos que todas las personas a nivel nacional tienen acceso a esta Radio Casa de la Cultura 940M. Entonces, para las personas que nos estén escuchando desde Guayaquil, también tienen un taller de ilustración botánica que lo organiza Picturatus. Los pueden seguir también a través de su página de Facebook, que se llama Picturatus, y te invitan a familiarizarte con materiales y utilizar modelos botánicos vivos para comenzar a entender la acuarela y sus distintas técnicas de aplicación en color. Y este taller incluye también todos los materiales de arte necesarios y tiene un costo de $60. Estos van a ser 3 días de taller, que es del 10, 11 y 12 de julio del 2019. El taller va a ser de 17 a 20 horas y pueden encontrar más información en la página de Facebook de Picturatus o pueden escribirlos también a picturatusilustracion@gmail.com. Dentro de la agenda Divulgaciencia también tenemos un evento muy chévere que lo está haciendo el Instituto Nacional de Biodiversidad aquí en Quito, que son conferencias que hacen todos los sábados. En este caso, el día sábado de esta semana, van a tener una conferencia que se llama Lo que la selva nos enseña. Esto es una lectura de cuento. Prácticamente lo que van a tener es que van a hacer una pequeña lectura educativa de unos cuentos para niños y para toda la familia. Entonces les pueden visitar este sábado en el Instituto Nacional de Biodiversidad, que está ubicado en el Parque La Carolina, al lado del Jardín Botánico de Quito. Esto va a ser a las 10:30 y a las 13:30. Esto es un taller gratuito, entonces pueden asistir todas las personas con sus familias que deseen conocer un poco más sobre la biodiversidad en el Ecuador a través de una mecánica bien interesante, que es el storytelling o la lectura de cuentos. Además, les contamos finalmente que el 18 de julio vamos a tener en el Coworking Startups de la Universidad Politécnica Salesiana un evento que se llama Startups Coffee Night. Este Startups Coffee Night, la idea es que un montón de gente de la universidad como también de fuera, asista a estas conferencias de personas expertas en un tema específico. En este caso vamos a hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible a través de una conferencista que tiene mucha experiencia. Además va a haber bocaditos y también café, entonces no tienen ninguna excusa para no asistir este miércoles 18 de julio a partir de las 6 de la tarde. Además, en este evento van a poder conocer muchos de los emprendimientos y proyectos que se trabajan en el Working Startups y también, si es que quieren, pueden hacerles el gasto de diferentes productos que tienen. Entre ellos, como ustedes saben, pueden encontrar la cervecería artesanal de cervecería ancestral y también muchas otras cosas bien interesantes. Antes de finalizar nuestro programa, después de esta agenda Divulga Ciencia, recuerden también seguirnos en Facebook como Quinto Pilar Divulga Ciencia y también a Humanos y Otros Bichos. Síganos con el hashtag Agenda Divulga Ciencia para enterarse de todas las actividades semanales que se van a hacer en relación a ciencia, tecnología y sociedad. Volvemos después de esta pausa. Bueno, regresamos después de una pausa cortada, inesperada, pero de todas formas con muchas ganas de conversar sobre ciencia, tecnología y otras cosas bien interesantes. Hace un momentito nos acompañó Telmo Salazar, gerente de cervecería ancestral, para contarnos sobre las novedades y también algunas curiosidades de cómo se elabora la cerveza artesanal. Fue una charla, una conversación muy interesante que si es que en este momento están viendo en vivo y se la perdieron, pueden retroceder un poco el video para participar de esta discusión. Un poco terminando también esta agenda Divulga Ciencia, recuerden, como nos comentaba también Telmo, que a finales de este mes, a partir del 22 de julio, vamos a tener una copa, bueno, un festival y una copa cervecera aquí en Quito. Entonces pueden ustedes degustar de muchas cervezas que se fabrican aquí en Quito y que realmente son muy deliciosas. Pueden seguirlos también a través de Ancestral Cervecería y también a través de ASOCERF, que es la Asociación de Cerveceros Artesanales de Ecuador, que están organizando este evento. Este evento se va a desarrollar también en la Plaza de las Américas, entonces pueden visitarlos para degustar, conocer y probar nuevas experiencias con respecto a la cerveza artesanal. Chicos, también les cuento que en este momento del mes de julio estamos celebrando los 50 años de la llegada a la luna del ser humano, del primer paso que dio Neil Armstrong sobre la superficie lunar. Esto va a ser muy interesante porque durante todo este año vamos a organizar diferentes actividades relacionadas con el alunizaje y también con los futuros proyectos de visitar la Luna, también como de colonizar otros planetas como Marte. Es justamente uno de las actividades más chéveres que se vendrá este año, porque vamos a hablar no únicamente del evento en sí, de cómo Neil Armstrong llegó en su misión del Apolo 11 por primera vez a la Luna el 16 de julio de 1969, sino también de toda la tecnología que se desarrolló para poder catapultar al hombre a la Luna. Y además también de todo el contexto político y económico que rodeó esto de la carrera espacial que se desarrollaba en esos momentos. Entonces es un tema muy interesante y que después de 50 años, tanto la NASA como organizaciones privadas y también a nivel mundial, están intentando realizar misiones y organizando sus proyectos para enviar misiones de observación, de investigación científica y también de colonización tanto a la Luna como a Marte. Entonces es uno de los eventos más chéveres de este año, que justamente en nuestra velada astronómica del 14 y 15 de septiembre vamos a conversar un poco más, porque vamos a tener la oportunidad de observar también la luna llena en ese momento. Entonces, tanto con telescopio, con binoculares, como también con un mapa lunar, vamos a intentar identificar muchas de las regiones interesantes de la luna, incluyendo también muchas de las regiones en las cuales las misiones Apolo alunizaron y también hicieron todo su trabajo de investigación científica. Con respecto a este evento de las veladas astronómicas, les recomiendo que nos escriban también a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook y también en Instagram como Quinto Pilar Divulga Ciencia, para conocer más información sobre estas veladas astronómicas, que prácticamente son actividades en las cuales nos vamos a ir fuera de la ciudad donde hay poca contaminación lumínica y vamos a observar las estrellas. Vamos a utilizar también herramientas de observación astronómica como SkyMaps, planisferios, mapas lunares también, para identificar constelaciones, algunas regiones de la Luna y también otros objetos celestes en el cielo nocturno. Esto va a estar muy chévere y prácticamente solo hasta este domingo 7 de julio vamos a tener un descuento por inscripción anticipada, que es del 10%, y podrán acceder a este evento que va a estar increíble. Bueno chicos, ustedes también nos contarán cómo vivieron esta semana el eclipse parcial de sol. Lamentablemente aquí en Quito se nos nubló casi que completamente y muy pocos pudieron observar a través de telescopios o incluso también a través de cámaras fotográficas, porque también a través de las nubes, cuando las nubes estaban en un momento muy muy poco denso o en algunas regiones donde no había muchas nubes, algunos fotógrafos lograron captar imágenes muy chéveres del eclipse parcial de sol, que obviamente para nosotros era un eclipse parcial, pero por ejemplo en Argentina y en Chile pudieron observar un eclipse solar total. Ahora un poquito para que entendamos mejor este concepto, esta diferencia entre un eclipse parcial y también un eclipse total de sol, es justamente cuando la luna se interpone entre el sol y también entre la tierra, obviamente hasta un punto de tapar toda la luz del sol y también producir una sombra bastante increíble. Y esto es muy emocionante, de hecho ustedes van a ver a las 9 de la noche, vamos a publicar un pequeño video de cómo se observó este eclipse solar total en el hemisferio sur, prácticamente en Chile y en Argentina. Esto es increíble y obviamente todas las personas estaban emocionadas. Aquí también hubo una emoción bastante grande, sobre todo en el Observatorio Astronómico de Quito, porque abrieron sus puertas para que la gente pueda observar este fenómeno a través de sus telescopios. Lamentablemente, las condiciones atmosféricas no nos favorecieron mucho, pero se pudieron observar cosas interesantes. Incluso también en las publicaciones que hicimos de este evento en nuestras redes sociales anteriormente, también algunos seguidores nos subieron sus fotografías de cómo se observaron en algunos lugares de Ecuador. Por ejemplo, subieron fotografías de cómo se observó en Guayaquil y también de cómo se observó en Cayambe. Si pueden ustedes, regresen un poco por las publicaciones que tenemos en nuestra página de Facebook de Quinto Pilar Divulga Ciencia y van a encontrarse con estas fotografías increíbles. Ahora también, cuando estamos hablando de este eclipse parcial o total de sol, estamos hablando que justamente la sombra completa de la luna proyectada en la Tierra es justamente el lugar en donde se pudo observar todo el eclipse solar, digámoslo así, el eclipse completo de sol, justamente porque en esta zona es donde le llamamos, a la sombra total de la luna le llamamos umbra, pero nosotros podíamos apreciar el eclipse parcial porque justamente estábamos en una zona que se llamaba penumbra. Entonces, esto es algo muy interesante que también aplica para los eclipses lunares y que esperamos próximamente ver también unos cuantos acá en Ecuador. Tal vez los siguientes años, tal vez no sea tan pronto, pero vamos a estar listos con nuestros telescopios y también con cámaras fotográficas para poder apreciarlo. Si ustedes recuerdan, incluso el último eclipse lunar acá en Ecuador se pudo observar a principios de este año. Bueno, y tal vez y también lamentablemente se nos nubló, pero pudimos también registrar parcialmente este eclipse con una cámara de fotos. Pueden encontrarlo también en los videos que tenemos en Quinto Pilar Divulga Ciencia para que puedan apreciar este fenómeno si es que se lo perdieron. Chicos, en este momento nos vamos a una pequeña pausa antes de cerrar el programa y esperamos que nos hayan seguido a través de nuestra página de Quinto Pilar Divulga Ciencia y también a través de la página del programa Humanos y Otros Bichos, que tienen unos programas excelentes con unas secciones radiales también increíbles. Entonces síganos y entérense de las cosas que vienen en colaboración entre Quinto Pilar Divulga Ciencia y entre De Humanos y Otros Bichos. Volvemos en un momentito. got you on my mind. Don't you do y chicas, estamos casi por finalizar nuestro programa Radio Divulga Ciencia y en este momento les contamos una noticia bastante interesante, bastante chévere. La NASA, justamente para enganchar la atención de la gente, ha creado algunas formas para que la gente interactúe con esta misión que planificará volver a la Luna con un ser humano. Planifican ir para el 2024 y piden justamente para esto la ayuda del público para crear una playlist para este viaje. ¿Ustedes qué canciones sugerirían para que los astronautas escuchen mientras están en su viaje a la Luna? Muchas de estas canciones sugerían, por ejemplo, canciones de Pink Floyd, canciones también de The Doors. ¿Ustedes cuáles piensan que son los clásicos perfectos para emprender este viaje a la Luna? Ustedes pueden encontrarlo también, las canciones que la gente sugiere a nivel mundial para que puedan ser reproducidas en el viaje a la Luna con el hashtag NASAMoonTunes. Pueden buscarlo en Twitter como hashtag MoonTunes y esto de aquí está increíble. Muchas personas están sugiriendo canciones muy locas y obviamente la NASA se reserva todos los derechos de seleccionar las canciones que más le parezcan. En este momento ya estamos cerrando el programa, chicos. Síganos también en Twitter, Instagram y en Facebook. Y también sigan a De Humanos y Otros Bichos como BichosCis en Facebook, Twitter e Instagram también. Estamos muy felices de esta colaboración que esperamos que en los próximos meses nos traiga también mucho material y contenido para las redes sociales y para todos los medios digitales, que va a estar súper interesantísimo. Les agradecemos por su compañía y no se olviden de seguirnos todos los jueves a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM y también en nuestras redes sociales. Estamos de 5 a 6 de la tarde y nos pueden contar qué opinan de este programa, de qué otros temas les gustaría que conversemos y también si es que tienen algún proyecto, emprendimiento, alguna investigación científica para conversarla con nosotros aquí en la radio, están muy bienvenidos. Entonces nos vemos la próxima semana, chicos, y hasta una próxima ocasión. Que estén bien. Divulga Ciencia ha finalizado. Divulga Ciencia.